nuestro catedrático licenciado Marco Vinicio Leiva para que nos haga la presentación de las personalidades invitadas a nuestro magno evento. Buenas noches a todo el público asistente. De verdad quiero, por este medio de antemano, decirles que este trabajo académico se ha logrado gracias a todo el apoyo de los estudiantes, y realmente ellos fueron los promotores y los realizadores de todo este evento, los compañeros estudiantes del sexto semestre de la sección C, a quienes de antemano les quiero pedir a ustedes un caluroso aplauso, por favor, porque realmente se lo merecen. Fueron ellos los que realmente realizaron y llevaron a cabo todo este esfuerzo. Hablar del tema de la problemática de la tenencia de la tierra, compañeras y compañeros, como el señor decano realmente lo ha indicado, ha sido un tema que en las anteriores, incluso administraciones y en la propia universidad, no tocaban. La iniciativa de llevar a cabo esto es porque a través de nuestro curso de Derecho Agrario y Ambiental, hemos podido llevar a una serie de conclusiones, y es que el estudiante universitario no estaba vinculado en muchas de los temas sociales que efectivamente es una problemática latente en nuestro país. Y es que es cierto, la academia es importantísima, y recuperar a través de esta nueva administración, que le agradezco mucho al señor decano y a su equipo por esa confianza que han tenido en muchos de los catedráticos que hoy estamos aquí en esta facultad, es precisamente volver a tocar esos aspectos sociales y que el estudiante se vincule y se concientice y sobre todo sea actor de apoyo en esas luchas populares que se emprenden en diversas partes de nuestra nación. Como lo decía el decano, muchos de nosotros hemos participado de manera individual en todas esas jornadas y de lucha, y por eso efectivamente hemos sido egresados como profesionales de esta universidad y seguimos apoyando. Pero el día de hoy nuestra intención fundamental es discutir efectivamente ese tema de manera académica, discutir la serie de ideas que tenemos y, por qué no, como lo dice el señor decano, establecer una agenda en la cual el Estado debe de permanecer constantemente a una problemática nacional. Porque realmente, desde los acuerdos de paz, siempre se han dado esas medidas dilatorias. Hay intención de los personeros, más no del Estado, en algunas de las instituciones, y es precisamente eso lo que venimos a debatir acá, de manera académica. Es por eso que quiero agradecer a los expositores que atendieron a esta invitación el día de hoy, al licenciado Sergio Beltetón, asesor del Comité de Unidad Campesino CUC. Presento también al doctor Estuardo Calderón, director de posgrados en la Facultad de Agronomía, y a la licenciada Mendizábal, que es personera de Fondo de Tierras, quienes pues nos van a aportar toda esa perspectiva, esa tramitación para la adquisición de tierras que se da dentro del Estado, y los conferencistas. Y muy especialmente quiero mencionar acá al maestro, al licenciado Marco Antonio Aguilar Palma, con quien hemos encontrado un eco y un dinamismo de trabajar en esa concientización a lo que yo me refiero en relación a las problemáticas nacionales. Hoy nos honra también con su presencia, y pues dejo en el uso de la palabra en estos momentos a nuestro maestro de ceremonias para que en ese orden de ideas vayamos dando el turno a los expositores. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Marco Vinicio Leiva. Como siguiente punto en este momento, nuestro compañero Estuardo Ceseña será el encargado de moderar nuestro foro. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos los asistentes, a nuestras autoridades académicas, honorables invitados, expositores, cuerpo docente, compañeros alumnos y público en general. Como escuchamos ya bien por las personas que me antecedieron en la palabra, el tema de la problemática de la tenencia de la tierra en Guatemala es muy extenso. Por ello le vamos a dar la palabra al licenciado Marco Antonio Aguilar Palma, como catedrático del curso de Derecho Ambiental. Buenas noches, compañeras, compañeros, señores autoridades, amigos expositores. El problema de Guatemala no es tanto la tierra, sino quién la tiene. Y los que la tienen son un grupo de personas y o empresas. Y los que no la tienen son más de 10 millones de personas. Eso es grave. No es ahora, desde hace 530 años. Esto ha generado pobreza, miseria, violencia, migraciones de miles de conciudadanos al único lugar que nos queda cerca y que tiene los recursos para mantener nuestras desgracias, los Estados Unidos, a quienes no tenemos nada que agradecerle, porque ellos destruyeron el proceso revolucionario en el 54, ahora que se aguanten, porque con muro o sin muro, nuestros campesinos se van a seguir yendo, y se van a seguir yendo simplemente porque no tienen aquí donde producir, y no tienen producir porque no tienen tierra. Esa tierra que nosotros, los guatemaltecos, debiéramos tener para diversificar la producción e incluso exportar. Pero la tienen los de siempre. Es decir, si esto está mal, lo que debemos iniciar es un proceso de transformación de la tenencia de la tierra. Cambiar la forma de tenencia. ¿Qué cuesta? ¡Ja! Por supuesto. Si hasta los partos duelen. Y parir un nuevo sistema de tenencia y explotación de la tierra va a doler. Y en ese proceso, algunos de nosotros no nos vamos a morir, porque ya no vamos a morir, pero de viejos. Pero los jóvenes que se comprometan, es posible que dejen la vida, pero vale la pena. Vamos, Pati, a caminar, yo te acompaño. Ustedes, a los estudiantes de Derecho, ¿por qué les damos esas pláticas y esas clases? Porque son los únicos que el pueblo de Guatemala reconoce como interlocutores de sus ideas. Son los únicos. No le van a pedir a un médico que se desvela 3 días de turno que haga cambios graves, aunque así han colaborado muchísimo. Los economistas se olvidaron de nosotros. El pueblo de Guatemala no es objeto de atención por los profesionales de la San Carlos. Nos olvidamos desde hace 20 años de quien paga nuestros estudios, de quien se los regala. Y el pueblo solo tiene una expresión. Y los estudiantes de AEU, se acaba de recuperar, por cierto, por ahí vamos. Y los estudiantes de Derecho, cuando eran los más combativos, de eso somos responsables, no ustedes, sino los docentes. He perdido en muchos casos la mística de transmitir a los estudiantes que están estudiando para enseñar ideas renovadoras. Había un filósofo suramericano que decía: hablar a la juventud sobre nobles y elevados ideales es un género de oratoria sagrada, y eso es sagrado. Lo que les estamos sugiriendo humildemente, no que ustedes hagan la revolución, que se preparen para servir a los campesinos cuando ellos los requieren. El campesino no necesita de su apoyo, pero sí de su asistencia legal en su momento. Me hace recordar esto la frase famosísima del Che Guevara, a los que les gusta cargar playerita de eso. Che Guevara es algo más que una playera. Le preguntaron a estudiantes los primeros días de la Revolución Cubana cuál es la función de los estudiantes en un proceso revolucionario. Y el Che contestó: en un proceso revolucionario de cambio, pues, para que no se ofenda, el papel de los estudiantes es estudiar, prepararse, pero no las clasecitas que les damos aquí de media hora. Cuando vienen ustedes, no viene el docente. Cuando viene el docente, no están ustedes. Y cuando vienen los dos, se va la luz. ¿Estamos mal? ¿Qué nos dice eso? Lo que nos dice es que tenemos que hacer mayor esfuerzo ustedes y nosotros por prepararnos mejor. ¿Quién les dijo que la Universidad de San Carlos puede hacer mejores profesionales? sea lo que ustedes creen, pero también ustedes tienen que poner de su parte y leer por su cuenta. No cuando se los pidan para el examen, siempre. De acuerdo con la formación que vayan adquiriendo poco a poco. Nuestra inquietud, y por eso acepté venir aquí, porque yo soy enemigo, quizá por mi origen campesino, de estar en actos públicos. Porque acepté, porque la gente que lo organiza, gente joven, docentes jóvenes dirigidos a los jóvenes, de los cuales algunos quizá agarren la onda transformadora o de cambio. Todos ustedes son gente de cambio. Si no se hubieran ido a la Mariana, a la Pana, a la Landi, a la Marro. Pero allá no pudiéramos enseñar nosotros así, si yo ya estuve en la Landívar y me echaron por comunista. Y eso que fue las primeras clases. ¿Por qué? Porque hablaba de cambio y desarrollo. Y esas universidades, debo reconocer que la Universidad Landívar nos está adelantando en mucho. Esas universidades no están interesadas en el cambio, hombre. Si ellas están bien, si algunos son colegios superiores y otros son gente que está formando sus propios cuadros. Así que a ustedes les queda aprender la lección sencilla de que el campesino los necesita, compañeros, y que el curso de Derecho Agrario, lo pido públicamente al señor Ecán y a sus autoridades, debieran tener uno, si no dos semestres como mínimo. Como mínimo. Y también solicito públicamente, con todo respeto a las autoridades, que el otro año, si estoy vivo, inauguremos y hagamos las jornadas de Derecho Agrario y primero de pueblos indígenas de Derecho Agrario, tan vinculados nuestros campesinos a los indígenas, cuando no mezclados entre sí. El mismo grupo, aquí no hay indios, ni ladinos, ni campesinos, aquí hay gente explotada, gente que se muere de hambre todos los días. Y si algunos de ustedes, hermanos, son cristianos, su maestro de hace más de 2000 años enseñó que es justicia velar por los pobres. No es justicia dar diezmo a los ladrones, que han convertido la religión en lo que no es. Nosotros queremos convertir, quizá el papel de los nuevos maestros jóvenes, al derecho agrario, al derecho ambiental, en un instrumento de cambio. Ayúdenlos. Ah, no, pero yo ya lo gané con zona. No importa, pero usted siga pensando en que millones de campesinos lo necesitan en el futuro para que los oriente. Aquí yo conozco profesionales que pudieron hacer una fortuna asesorando organizaciones criminales, quizá, pero que prefieren dedicar su vida a dirigir organizaciones campesinas. Mi respeto para ellos y mi compromiso de no abandonar hasta el final de los días prósperos y los días adversos las luchas. ¿Por qué? Porque eso comienza, compañeros. Nada de que se terminó porque perdimos la guerra. Porque hay gente que se desanima. Y ustedes, háganme el favor de saludar a su mamá y a su papá. Y les dicen que se van a olvidar de la frase que les dijeron. Vas a entrar a la San Carlos, pero no te vas a meter en nada, mijo. Porque por no meternos en nada, es que nos tienen como nos tienen. Por no meternos en nada, es que cada 4 años nos impone el carril a un presidente cada vez más inepto. Y nosotros lo permitimos. Cuando ustedes, estudiantes, permiten a un docente que los insulta, ¿por qué? ¿Qué clase de abogados van a ser? Échenlo. Si no, tomen el edificio al señor decano. Para que él les resuelva el problema. lo siguiente: la lucha está en nosotros, pero durante 25 años la hemos abandonado. Aquí hay unos que son apenas niños de 22 años, 20, 23. La época de aprender. Yo soy muy joven. No, eso, ¿cómo para echarse la cerveza no es joven? Yo los he visto en la salida, en los chats. Entonces quiere decir que también está en edad de aprender, que el campesino necesita su asesoría como abogado. Su asesoría. Su participación en esas jornadas. Aquí no hay mucho que discutir. Guatemala necesita una transformación urgente en su sistema de tenencia de la tierra. Y un día debe comenzar. ¿Cuándo? Cuando ustedes decidan apoyar a las organizaciones campesinas. Ellas lo están haciendo a su manera. Y no les vamos a decir cómo. Pero estén dispuestos a apoyar. Apoyar las luchas por algo que omitía. Por la transformación universitaria. Desde hace 8 años está creada la comisión. No sé dónde andan ni cómo. Pero seguramente están impulsándola ya. La universidad también tiene que transformarse. Exigimos justicia afuera, pero no la tenemos aquí. Pedimos que se termine la impunidad en la calle, pero la San Carlos comete impunes a través de sus autoridades a veces. Todos parejos para que haya un verdadero Estado de Derecho. Y dentro de ese Estado de Derecho que ustedes están llegando a formar, yo los invito a que tengan conciencia que cualquier verdura, fruta, tortilla que se comen viene del campo y de las manos de los campesinos. Y que deben por eso mismo tener la tierra que necesitan. Guatemala no necesita exportar veneno, perdón, azúcar. Ni carne, ni café. Eso no le genera nada a nuestro pueblo. Debemos hacer intentos por cambiar. ¿Cuándo? Ese es un sistema largo, compañeros. Pero queremos comenzar, según nosotros y los jóvenes catedráticos y estudiantes, queremos comenzar con algo, por transmitirles estas ideas a ustedes, por decirles, cambien ustedes, pueden hacer los cambios, pero si cambian ustedes, si siguen pensando en que me quiero graduar para ser pisto, primero no van a hacer, ¿verdad? Segundo, ese pensamiento es clasista y excluyente. Ustedes van a graduarse, está bien pues, para cobrar honorarios decentemente y servir a su pueblo, que durante 6, 8, 10, 12 años les paga sus estudios. No, hombre, se lo regalo. Yo invito a ustedes y también a las autoridades, a quienes estamos aquí, no a una oración, sino a un acto de reflexión. Guatemala tiene un único recurso para sobrevivir en esta economía en crisis mundial, y es la tierra. Y la tierra no es para todos, la tierra es para el que la trabaja. Entonces el campesino tiene derecho a tener esa tierra. Esperamos que el próximo año haya jornadas de pueblos indígenas, de derecho de los pueblos indígenas, jornadas de derecho agrario. Yo oí con mucho entusiasmo las palabras del señor decano. Le creo si lo demuestra. Con todo respeto, señor decano. Yo me recuerdo. Y me comprometo también en ese esfuerzo con mis compañeros de derecho agrario, con Paco. Licenciado Sandoval, con ustedes, que me asustaron porque me dijeron que eran de la CICIG. Pero, por favor, no olviden un mensaje sencillo, compañeros. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nosotros y cambiar la realidad. Es que nos han metido en la cabeza que no se puede. Y eso es parte de la teoría, o de la teoría del terror que creó el ejército de este país. Ahora saben a qué se dedica el ejército. Ustedes tienen que ser diferentes. Además son egresados de una universidad de más de 300 años. Que se enorgullecen tener hijos como nosotros, como ustedes. Y lo único que les falta es regresar, ayudar al campesino o al obrero a orientarlo. Acaban de firmar un acuerdo el señor rector con otras organizaciones sobre la reactivación de la escuela de orientación sindical, de la cual siendo casi un niño todavía me recuerdo, fui parte. Esos son los esfuerzos que requerimos, junto con ustedes. Y no te asusten, hombre. Participar en los cambios es hermoso, porque nunca vamos a fracasar, porque de cada lucha aprendemos una lección. Muchísimas gracias por aguantarme.